Ahí nos vamos a meter en un tema que es preocupante y que tiene que ver con las situaciones que estamos viviendo. Tiene que ver con la Fundación UTN Regional Mendoza, exactamente el Instituto de Lenguas Extranjeras, que está despidiendo profesoras. Pero para hablar mejor de este tema, estamos en comunicación telefónica con una de las profesoras, con Carolina. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Gaby, buen día. Buen día. Bueno, Carolina, ¿nos podés comentar un poco cómo es la situación que se está viviendo allí en la Fundación UTN Regional Mendoza? Mira, básicamente lo que está pasando es que ponen como excusa para desvincularnos que no hay plata. Uh-huh. Somos un grupo de 15 profesoras que estamos puestas en una situación como si fuéramos de producidos propios. No pertenecemos al staff permanente, digamos, de la UTN. Entonces, con esa excusa es, si no producimos, no podemos pagarles. Los cursos deberían comenzar en abril. Sí. Han puesto el valor de la cuota en 2.000 pesos, impagable. Claro. Y un mínimo de alumnos de 18 por curso. Entonces, es como la excusa encubierta para que los cursos no se abran y se caigan, entre comillas, los cargos. Claro, o sea que además ustedes estarían en negro. En realidad no. ¿Hay algún contrato o algo? No hay contrato, no sí. Tenemos nada firmado, pero sí tenemos un bono de sueldo. Uh-huh. Lo que les planteamos a la gente del centro de capacitación, de extensión aparte, fue, bueno, ¿qué pasa? Llevamos 7 años trabajando en este lugar. ¿Y recibíamos algún tipo de indemnización, algo por el estilo? No, se venció su cargo. Esa fue la respuesta que recibimos. Ah, terrible. Uh-huh. Otra cosa que pasó, por ejemplo, una de las profesoras estaba embarazada, quería cobrar la maternidad, para eso tenía que presentar los últimos 6 bonos de sueldo. En marzo, como no hay cursos, porque los cursos comienzan en abril, no se nos paga la dedicación completa, se nos paga media dedicación en negro, por lo tanto no recibimos bono de sueldo. Claro. Esta profesora no pudo cobrar nunca porque no tenía el bono de sueldo que le faltaba, que era el último y era de marzo. Gravísimo, derechos que son fundamentales. Uh-huh. Gravísimo. Carolina, ¿y esto lo han podido ver, si lo van a denunciar en la Subsecretaría de Trabajo o algo al respecto? ¿Han podido tener alguna reunión con la gente de la fundación, algo que...? No, la verdad que todavía no. Esto fue esta semana que nos dieron esta respuesta. Ellos lo que nos dicen es que hay que esperar a abril, a ver si se van a abrir los cursos, si se va a llevar al cupo. Cuando les pedimos en realidad tener acceso a los estatutos o a los reglamentos por los que ellos se rigen, nos dicen que no hay nada escrito, o sea que tampoco tenemos la información, digamos, en papel como para ver si está bien lo que están diciendo o no. Claro. Por el momento tenemos que esperar a abril a ver qué pasa, pero es más que obvio lo que pasa, porque con ese valor de la cuota y ese cupo de alumnos no va a ir nadie. Claro, y la verdad que es gravísimo la situación que ya vienen llevando de hace tanto tiempo, que se empeora y que además no hay derechos fundamentales, ¿no? Como es la maternidad y que no se te reconozca. Pero además, armar todo esto para que directamente se queden sin el trabajo. Sí, no es la primera vez que pasó. Ya pasó hace 7 años con otro grupo de profesores. Y ahí después entraron ustedes. Uh-huh. Gravísimo. Sí. Bueno, Carolina, vamos a estar más que atentos a ver qué sucede y esperemos que tenga una solución, ¿no? Y también que salga a la luz y que ellos den una respuesta clara sobre lo que verdaderamente están armando, ¿no? Sí, tal cual. Además, otra cuestión que te quería preguntar, son todas mujeres, ¿no? Sí. Y me imagino varias madres. La mayoría madres. El trato, a ver, en los cargos, por lo menos en los que nosotras estamos en contacto, no hay mujeres. Uh-huh. la única mujer con la que nosotras tuvimos acceso en la reunión fue Patricia, que es de Recursos Humanos. Sí. Pero, por ejemplo, el director del centro de capacitación es hombre. Sí. El secretario de Extensión Universitaria es hombre. El decano de la UTN es hombre. Sí. Y ya que poco entienden de claro. los problemas que podemos llegar a tener. Claro. Exactamente. Y también el trato, porque es, bueno, nena, nenita. Claro. Es como bastante misógino el tema. Claro, además. Además sí. le sumamos, lo cual lo sí. hace más grave aún, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que es preocupante. Estamos hablando entonces de la Fundación UTN Regional Mendoza, del Instituto de Lenguas Extranjeras, donde está pasando todo esto y se lo está encubriendo, ¿no? No están siendo claros para nada y además le sumamos esto que decís que tiene que ver con el trato hacia las mujeres, ¿no? Situaciones sí. que no está bueno que pase y situaciones no violentas también, porque no es sí. la forma de relacionarnos que sí, queremos. Sí, bueno, Carolina, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande y vamos a estar atentos a ver qué va sucediendo, si tienen alguna otra respuesta o alguna, si les entregan los estatutos, si avanza en algo en relación a ustedes o si siguen tratando de encubrirlo con el tema de los cursos. Dale, perfecto. Dale, abrazo grande desde La Mosquitera. Dale, muchas gracias.